ciertamente moriré. ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti? Aquí en el mundo, no te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿Y a quién puedo acudir? ¿Y a quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüencen más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. ¿Cómo están ustedes? Dios les colme a cada uno de ustedes de bendiciones. Ustedes que están en la sintonía con el Señor, hoy lunes, día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Amén. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, por Espacios FM 107.3. Y también, mis queridos hermanos, hermanas, estamos también en la señal, ahí en el www.espaciosfm.cl. Amén. Y usted sabe, estamos de aquí, desde Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores, esta gran población, ¿no es cierto? Amén, así es. Y también en el Gran Concepción y el mundo entero, ahí en el www.espaciosfm.cl. ¿Por qué le repito esto, mi querido hermana, hermana? Porque muchos me preguntan, ¿y cómo al mundo entero? Pero por supuesto, estamos ahí en la señal online, ¿no es cierto? En el www.espaciosfm.cl. Y eso va a través del mundo entero, por supuesto, ¿ya? Y a veces tiene problema para sintonizar también usted su radio, mi hermano o hermana. Ahí puede irse a la señal. Ahí se puede ir a esta señal, al www.espaciosfm.cl, y ahí nos puede escuchar, por supuesto, también, sin ningún problema, por supuesto. Estamos nosotros desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, por supuesto, el Gran Concepción y el mundo entero. Es así, amén, ya le explicaba por qué el mundo entero. Acompáñanos, mis hermanos y hermanas, a alabar su nombre, a alabar el nombre del Señor Jesucristo y recibirlo, mi hermanito querido, en nuestros corazones. Esto, hermano, a través de su programa, que va todos los días lunes desde las 5 en adelante. No estamos solos. Necesitado, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Yo quiero pasó. Mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Hijos que dejó promesas y palabras, todas se las llevó el viento, es la pura realidad, no es ni novela ni cuento, el que se va del hogar y no cumple su promesa, es como ave que voló de su nido y no regresa. Es difícil para ella vivir esta situación, y fue fácil para él solo decir ya me voy, que por siempre sea María. En el olvido quedó. Adiós tendrá que dar cuenta por sus hijos que dejó. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en la sintonía con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. Le doy las gracias, hermanos, por acompañarse con Él y con nosotros en este su programa. Dios les bendiga a usted que está en su hogar. Dios le bendiga a usted que quizás está trabajando, pero ahí con la radio encendida, porque usted no quiere perderse también sus bendiciones. Amén. Estas bendiciones que Cristo le entrega a través de este su programa. Amén. Hoy, en lo que nos enseña la Biblia, nos enseña que el significado de su nombre divino, nos enseña su uso y significado de él. Tenga usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo, si tiene la Biblia en su mano, tenga usted la bondad de abrir su Biblia en Salmos 83, versículo 18. Y también en Salmo 82, versículo 19. Amén. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice este versículo? Dice: para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre la tierra. Amén. Otras Biblias, hermanos, hermanas, lo traducen más o menos igual. Amén. Pero hay muchas que dejan fuera el nombre Jehová. Amén. Y lo cambian. Lo cambian por títulos como Señor o Eterno. Amén. Entonces, mis hermanos, hermanas, entonces, ¿Qué debería, hermanos, aparecer en este pasaje? ¿Un título o el nombre de Jehová? Allí, en ese versículo, se menciona un nombre propio, hermanos, en el texto original escrito en hebreo. Al igual que la mayor parte de la Biblia, hermanos queridos, hay un nombre propio muy singular, pero este nombre se escribe con las letras hebreas. Amén. Y las formas

tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor, creo en ti. Que quedan sin salvación, qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue. Al caminar, creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, oh Señor. Creo en ti. Amén. Ahí estaba nuestro hermano Charlie Bustos. Él era quien entonaba esta alabanza al Señor. Creo en ti. Amén. Nuestro hermano Charlie Bustos, sí, siempre nos está acompañando a través de sus alabanzas en este su programa, ¿no? Así que Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Charles Busto. El Señor bendiga también, mis queridos hermanos y hermanas, a nuestra hermana Marianela Fernández, quien está en la sintonía con el Señor también, escuchando este su programa, recibiendo también ella sus bendiciones. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? En el día de hoy nos enseña el nombre divino, su uso y significado. Amén. Hermanos, ¿cuánta importancia tiene, hermano querido, el nombre divino? Pensemos, hermanos, que pensemos en el Padre Nuestro. Amén. El modelo de oración, ese modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. y que comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, según Mateo 6:9. Algún tiempo después de haber enseñado esta oración, Jesús, hermano querido, rogó a Dios y dijo: Padre, glorifica tu nombre. Amén. Y el Creador le respondió desde el cielo: Lo glorifiqué y también lo glorificaré de nuevo. Amén. Según Juan 12:28. Por lo tanto, mi hermano, hermana, queda claro que el nombre de Dios es importantísimo. Amén. Entonces, ¿por qué lo han sacado algunos traductores de sus versiones de la Biblia? Y lo han sustituido, hermanos, por títulos. Amén. Al parecer, hay dos motivos principales, hermanos. Primero, muchos afirman que no debemos usar el nombre divino, ya que desconocemos cómo se pronunciaba. Amén. Dado que el hebreo antiguo, hermano, se escribía sin vocales. Pero hoy nadie puede decir con seguridad cuáles se utilizaban al pronunciar las letras. Amén. En esos tiempos bíblicos. ¿Deberíamos negarnos por eso a emplear el nombre divino? ¿Deberíamos hacerlo? Pues bien, en tiempos bíblicos, hermano, el nombre Jesús probablemente sonaba algo así como Yeshua, o también como Yeshua. ¿Ya? Nadie puede asegurarlo, hermano querido. Pero sin embargo, por todo el mundo se usan diferentes formas de nombre Jesús, que se pronuncian de la manera usual en cada idioma, hermanos. Eso, aunque la gente desconoce cómo se pronunciaba ese nombre en el siglo primero. Amén. No duda en usarlos. Y de igual modo, si usted viajara al extranjero, vería que su nombre suena diferente en otras lenguas. Amén. Por eso, el que no sepamos nosotros con seguridad cómo se pronunciaba el nombre de Dios en la antigüedad, no es razón para negarse a usarlo. Amén. Y la segunda razón, hermano, hermana, que suele darse para suprimir en las Biblias el nombre de Dios, tiene que ver con una antigua tradición de los judíos, porque muchos de ellos creen que nunca debe pronunciarse el nombre divino, porque todo indica que esta opinión se debe a una explicación errónea del segundo mandamiento: no debes tomar el nombre de Jehová, tu Dios, de manera indigna. Amén. Porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de manera indigna, dijo Jehová Dios. Caminaba por el barrio más humilde de la más perdida ciudad. Como un loco, como un necio, navegaba, ignorando que mi senda

y también clavo todos mis problemas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero Él llevó mis penas y también clavó todos mis problemas. Amén. El Señor le bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en sintonía con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para Michel Zapata, para nuestro hermano Michel Zapata. Dios le bendiga mucho. Él nos tiene, por supuesto, una invitación, ¿ya? Y la invitación dice así: culto unido. Iglesia de Concepción se unen para adorar a Jesucristo el Señor. Este 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Liceo Alerce en Temistocles Roja 497 aquí en Pedro del Río Sañarto, Concepción. Están todos invitados. Amén. Esto es, va a haber una transmisión en vivo a través de La Voz de Poder Televisión. Así que Michel Zapata, él hace esta invitación a todos nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos en el Señor, y todo aquel que quisiera asistir también para este 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Liceo Alerce Temistocles Roja 497 Pedro del Río, Concepción. Están todos invitados, todos, ¿ya? Es una transmisión en vivo que va a haber ahí, esto a través de La Voz de Poder Televisión. Amén. Eso es muy hermoso, hermano, porque eso va a ser un culto de acción de gracia aquí en Pedro del Río. ¿Y no sería bonito, hermanos queridos, que todas las iglesias de aquí de Pedro del Río, con sus alrededores, ¿no es cierto?, se junten ahí, en el Colegio Alerce? Sería hermosísimo que las iglesias con su congregación se juntaran ahí, hermanos, a rendir este culto de acción de gracia al Señor. Dios les bendiga, ¿no? Es una oportunidad, es algo hermoso, porque cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar siempre unidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque no importan los letreros, hermanos, yo siempre le digo, los letreros no. Usted solamente tiene que tener la mirada puesta en el Señor. ¿Amén? Amén, usted le alaba a Él, no le alaba al hombre ni a la mujer. Le alaba a Él, alaba a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho. Ahí tienen la invitación, ¿no es cierto?, que nos entrega nuestro hermano Michel Zapata. Así que Dios bendiga a Michel, ¿no es cierto?, por esto también, que es hermosísimo, hermano. Yo lo encuentro muy, pero muy bueno. No se olviden, este 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Liceo Alerce. Ese liceo queda en Temistocle Rojas 497, Pedro del Río, Concepción. Amén. Así que Dios bendiga mucho esta invitación. Dios bendiga, por supuesto, también a Michel Zapata por hacerla para cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos de aquí, de Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores. ¿Y por qué no? También más lejito, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, podemos correr la voz para que todos asistan a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Por supuesto, y ahí podamos estar en el culto de acción de gracia. El Señor le bendiga mucho a cada uno de ustedes y el Señor bendiga, por supuesto, esta invitación. Antes que se me olvide, también yo quiero, hermanos, hermanas, enviarles muchas bendiciones y muchos saludos para todas las hermanas, las vecinas, las amigas que trabajan como secretaria. Amén. Hay muchas hermanas que trabajan como secretaria en empresas, en el comercio. Muchas, muchas. Así que Dios bendiga a cada una de ellas, las secretarias. Porque fíjese usted que ellas son las que organizan todo. Amén. Son ingeniosas. Y ellas los controlan todo, hermano. Ellas, hermanos queridos, guardan la paz. Y siempre responden eficientemente, hermano. Es por eso que ellas son esenciales y son irreemplazables. Amén, amén. Así que Dios bendiga a todas nuestras hermanas, vecinas, amigas y todas las que son secretarias. El Señor le bendiga mucho a cada uno de ellas. Es por eso, hermanos queridos, que nosotros les enviamos desde aquí, desde este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, estos cariñosos saludos por Espacios FM 107.3. Jesús mío, mirando en tu palabra, encuentro un mensaje que me hizo recordar aquel día glorioso en que a mi alma di. Feliz.

en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, de la misión Visión de Cristo. Dios les bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía con el Señor de la Visión de Cristo. Amén. Muchas bendiciones para ellos. Dios les bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y a toda su familia. Que el Señor le bendiga mucho. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor le bendiga, hermano José Genaro Mora. Bendiciones también para Hilda Poblete, quien está en la sintonía también. Dios le bendiga mucho, Hilda Poblete. Y Dios bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa. Y muchas bendiciones también para Darly Bustamante. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a René Godoy, a su querida esposa y a su hija. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y por supuesto, muchas bendiciones también para toda la familia Olave Montoya. Que el Señor les bendiga a cada uno. Recordamos también a la auditora número 1. Usted sabe a quién me refiero. A nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Así siempre les estamos recordando en este su programa No Estamos Solos. El Señor bendiga también a Hugo Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para Hugo Manuel y Raúl Matamala. Y que el Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Sara Vinimeli. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez. Y muchas bendiciones para toda su familia. Así que muchas bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Y que el Señor bendiga a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz. También para cada uno de sus hijos, para sus nietos, nietas, y también bendiciones para su bisnieto. Que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Luis Lozano y a toda su familia. Bendiciones para ti, Luis Lozano y familia. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro, a su querida esposa. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano joven Nicolás Villa Rivera. Y bendiciones para toda la familia Villa Rivera. Que el Señor les bendiga. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para usted, pastorcito Israel Villa y congregación. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ellos. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera, a su querida esposa. Que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga, por supuesto, a toda la congregación, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se reúnen ahí con nuestro pastor Pedro Aguilera a rendirle culto al Señor. Hay hermanos y hermanas de la Misión Visión de Cristo que están en la sintonía con el Señor a través de este su programa. Así que Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga también, por supuesto, a nuestro pastor Juan Novoa. Y muchas bendiciones para sus 34 abuelitos que están a cargo ahí del Señor y de nuestro pastor Juan Novoa. Bendiciones para ellos. Y el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Natalia Sangüesa. Está un poquito en delicadita salud, no sé cómo estará nuestra hermana Natalia Sangüesa. Si alguien me puede avisar y darme a conocer el estado de salud de nuestra hermana Natalia Sangüesa. Así que el Señor le bendiga grandemente. Nosotros tenemos fe y confianza, hermanos, porque le servimos a un Dios vivo y sabemos que Él es quien nos ayuda y si es su voluntad, nos sana cuando estamos enfermos. Amén. Aprovechamos también, ya que estamos saludando, hermanos queridos, de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Y también de saludar a todos los Francisco Javier, a todos los Francisco Javier. Amén. Sí, muchas bendiciones para ellos, porque hoy día están de onomástico. Así que el Señor bendiga, hermanos, a cada uno de los que están cumpliendo añitos, y el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Francisco Javier. es como la flor del campo. Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra, triste quedarás llorando. Porque no quisiste oír a quien te estaba llamando. Amén, gloria al Señor. Hoy día lunes es el día especial. Amén. Sí, ¿por qué dirá usted? Porque en su radio espacio, por supuesto, en espacio 107.3, se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Esto con alabanzas, oraciones y palabra de Dios. Esto a través de este programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Amén. Y ya estamos, hermanos, hermanas, en la parte central de este su programa. Amén. Así que si usted tiene la Biblia por ahí cerquita, vaya a buscarla, ¿no es cierto?, para que le demos lectura junto a la palabra del Señor. Amén. Hoy día la palabra del Señor va a estar en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y le vamos a dar lectura hasta el 8. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, está en Apocalipsis 21, 5, 8. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y usted, mi hermano, hermana, vecino y amigos, y todo el que esté en sintonía, ponga mucha atención, porque esta es palabra de Dios. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, en aquel lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Sentí en mi alma

donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo en Cristo. Él es fiel y por siempre promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y por siempre promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Y yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, ustedes que están en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Esto es por Espacios FM 107.3. Ahí usted nos puede escuchar, comunicarse con el Señor también en este su programa a través de las oraciones. Puede escuchar palabra de Dios. Usted sabe, esto es todos los lunes, desde las 5 en adelante. Dios les bendiga a cada uno. Les dimos lectura a nosotros a la palabra del Señor. Amén. Y usted sabe dónde está, me imagino, porque usted ya tiene la Biblia abierta. Le dio lectura junto con nosotros. Y sabe que su palabra está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, y le dimos lectura hasta el 8. ¿Amén? Amén, claro que sabe, por supuesto. El versículo 6 dijo lo siguiente, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a su familia, a sus hijos, en especial si son niños, muchas bendiciones, con mayor razón para ellos, porque son los niños y los jóvenes también, por qué no decirlo, que siempre nosotros debemos tenerlo en oración, a cada uno de ellos y por supuesto a todos los adultos, ancianos también, amén, para poder protegerlos de las garras del enemigo, hermanos, que anda haciendo tanta maldad sobre los niños, sobre los jóvenes y también sobre los adultos y los ancianos. Es por eso que es importante que nosotros no perdamos la oportunidad, hermanos queridos, de alabar el nombre del Señor. Y no perdamos la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Amén. Y no perdamos la oportunidad de estar en contacto con nuestro Señor a través de las oraciones. Dios les bendiga, hermanos, ¿no? La palabra del Señor en el día de hoy nos dice, hermanos, que la condición está ya especificada. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. ¿Qué es esto, hermano? Esto es una promesa. Amén. Y esta promesa, hermano, se hace solamente a los que tienen sed. Amén. A los que tienen sed. Gloria al Señor. El vencedor, hermanos, va a heredar todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Lo dice en Apocalipsis 21, 6, 7. Amén. Se especifica, hermanos, la condición para poder heredar todas las cosas. Tenemos, hermanos, que vencer al pecado. Amén. Tenemos que vencer al pecado, hermanos queridos, para poder heredar todas las cosas. No le irá bien al malvado. Amén. Según Eclesiastes 8:13. El pecador, hermanos, está acumulando sobre sí ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. El cual, hermanos queridos, pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Así es. La tribulación y angustia, hermanos, sobre todo ser humano que hace lo malo. Según Romanos 2, 5, 6, 9. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene, hermano, herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual, hermano querido, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea el Señor. Bienaventurados, hermanos, los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar, hermanos queridos, por las puertas en la ciudad. Pero, hermanos, los perros estarán afuera. Amén. Los perros estarán afuera. Y los hechiceros, hermanos queridos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y aquel que ama y practica, hermano, la mentira. Amén. Según Efesios 5:5, Hebreos 12:14. Dios ha transmitido a los hombres, hermano, declaraciones acerca de su modo de proceder con el pecado. Amén. Dice que destruirá a todos los impíos. Los transgresores, hermano, serán todos a una destruidos, hermanos. La posteridad, hermano, de los impíos será extinguida, según Salmo 145:20, 37:38. Mi hermano, mi hermana, la autoridad del gobierno divino terminará, hermanos, la rebelión, pero sin embargo, la justicia, hermanos, será acorde con el carácter de Dios como ser misericordioso y benévolo. Amén. Amén. Dios no fuerza, hermano, la voluntad. Él no se complace, hermano, en una obediencia servil. Desea que las criaturas de sus manos lo amen porque Él es digno, hermanos, de amor. Amén. Y quiere que le obedezcan porque tienen un precio inteligente, hermano, de su sabiduría, justicia y benevolencia. Amén. Los principios del gobierno divino, mi hermano querido, están en armonía con el precepto del Salvador. Y glorias y unidos.

problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Amén. Hermano querido, el Señor bendiga a nuestra hermana auxiliadora Rivas. Muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga también a nuestra hermana Ana Sánchez. Muchas bendiciones para ella. Y el Señor bendiga grandemente también, por supuesto, a nuestra hermana Sonia Ramos. Ellas están ahí en sintonía con el Señor a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Muchas bendiciones para cada uno de ellos, por supuesto, porque ellos donde viven es imposible que puedan sintonizar la radio, así que están a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Quiero invitarles, hermanos, a que hagamos todos juntos una oración al Señor y le podamos dar gracias a Él por todo lo que hemos podido realizar en su nombre hasta esta hora. Amén. El Señor los bendiga. Hay mucho que agradecerle al Señor, usted bien sabe, y es el momento adecuado para hacérselo presente a Él. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, delante de tu divina presencia, Padre eterno, por este medio radial, Espacios FM, te damos las gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, Padre. Y te agradecemos, bendito Dios, por la enseñanza que tú nos has entregado en el día de hoy a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque así podemos saber, entender y comprender cuál debe ser nuestro comportamiento hacia ti, Señor. Y cuáles son los testimonios, Padre, que debemos entregarle a nuestros hermanos, vecinos y amigos. A quienes ven en nosotros, Señor, tus hijos, Padre eterno, a la persona honesta, a la persona sincera y a la persona llena de amor tuyo, Padre eterno. Es por eso que te agradecemos, porque día tras día tú nos enseñas a cómo actuar, Señor, delante de cada uno de ellos y cómo servirte mejor a ti, Señor. Gracias, Padre, por eso. Y gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la certeza que tú estás con nosotros, que tú estás a nuestro lado, Señor, y que estás pendiente de nuestras necesidades. Y estás pendiente, Señor, de dar solución a nuestros problemas. Estás pendiente, Señor, de sanar nuestras heridas y de quitarnos, Padre eterno, nuestros pecados, porque somos pecadores, Señor, delante de tu divina presencia. Y nosotros nos hacemos presentes, Señor, delante de ti a través de este tu programa, porque es tu programa dirigido a ti, Señor, para pedirte que nos perdones. Y para pedirte también que no dejes de enseñarlos, ni de educarlos, Señor, en ti, para que podamos nosotros ser la luz en este camino tan oscuro, Señor, que estamos viviendo. Pero sabemos que tú, Señor, como nuestra guía, no los dejarás tropezar ni caer al vacío, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tú has cuidado y sigues cuidando, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Y porque tú, Señor, estás pendiente de nuestros hermanos, vecinos, amigos que están enfermos, Señor, y que solamente tú esperas que hablen y que te digan que te necesitan, Señor. Bendito Dios, sabemos que si es tu voluntad, tú harás la obra con cada uno de ellos, de aquellos que están en el dolor, de aquellos que están sufriendo, Señor, por estos malestares de su cuerpo, de su ser. Habemos muchos que tenemos enfermedades, Señor, pero que en esta hora, en este momento, te las hacemos entrega, para que si es tu voluntad, Señor, tú nos saques estas enfermedades, estas llagas, estos malestares que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y las arrojes, Señor, en las profundidades de la mar. Bendito Dios, para que no vuelvan a nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tener esta bella oportunidad que tú nos das para alabarte y glorificarte a ti, Señor, que todo te lo mereces. Bendito Dios, porque nosotros alabamos y glorificamos a un Dios vivo y le servimos por fe, Señor. Que no te vemos, Padre eterno, pero sí te sentimos en nuestros corazones. Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando aquellos hombres le Señor,

Pones en mi fe, mi confianza, Señor, que un día, Señor, reinaré contigo, Señor, si te soy fiel. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, muchas bendiciones para Michel también Zapata, y el Señor bendiga también para los hermanos y hermanas que estaban en la sintonía de la misión del Señor, ¿no es cierto? La misión, no, visión de Cristo se llama, la misión. Así que muchas bendiciones para ellas y ellos que estuvieron en la sintonía. También el Señor bendiga a nuestra hermana Auxiliadora Rivas, a nuestra hermana Ana Sánchez y también a nuestra hermana Sonia Ramos. Muchas de ellas están en la sintonía ahí en la señal en el www.espaciosfm.cl. Ahí estaban escuchando también este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. El Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Francisco Javier. Amén. Muchas bendiciones para ellos que hoy día están de onomástico también, por supuesto. Y bendiciones también para todas las Franciscas, porque me imagino también que se celebran en este santoral, ¿no es cierto? Así que Dios bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Francisca. ¿Ya? El Señor le bendiga mucho a la Francisca y a los Francisco Javier. Así les saludamos siempre en este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Cuando mi Jesús, por tu perdón, y mi perdón. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Esa prueba que has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga